En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. No se pierda la tertulia del Foro de Recursos Humanos de hoy, que como siempre a través de este directo que estamos teniendo, este programa lo vamos a reproducir también el próximo día 15, que es fiesta, se os va a escuchar dos veces, hoy y el próximo día 15. Saludo también a todas las personas que estén ubicadas en ese 15, San Isidro, bueno, que nos van a escuchar, pues me alegro muchísimo que lo escuchen algunos dos veces y otros pues realmente estén con nosotros por primera vez. Bienvenidos a Capital Radio, bienvenidos al Foro de Recursos Humanos, con los hombres y mujeres de Recursos Humanos, y le doy la bienvenida a una magnífica profesional que nos acompaña hoy, como es Cristina Rodríguez Agudín, que ya está en los estudios centrales de Capital Radio. Querida Cristina, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Fran, y muchas gracias. No es fácil pillarte, No es fácil pillarte. Ha sido difícil. Cristina es socia de GECON, Ejecutivas y Consejeras en nuestro país, miembro de la Junta Directiva de DCH, directiva de Recursos Humanos, ha trabajado por muchos años en compañías muy, muy interesantes, ahora lo recordará ella, y mentora también en el programa Mujer Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería en nuestro país. Cristina nos trae una experiencia muy interesante, acaba de estar en Londres hace unas semanas, y bueno, yo le he pedido visiones diferentes para directivos de recursos humanos, nuevas tendencias, nuevos aspectos que son interesantes, y me he planteado hablar con ella de dos cosas: de la flexibilidad en las empresas, luego me hablará también de la importancia de las ONG y de la educación como aspectos fundamentales que tienen, insisto, mucho que ver con el mundo de los recursos humanos. En primer lugar, esa experiencia ubícala para que todos nuestros oyentes se puedan enterar bien. Muy bien. Fran, como habíamos comentado, hace unas semanas he tenido la grandísima suerte y oportunidad de colaborar con una ONG en Londres, en esa ONG que se llama CAFOT. Es una ONG que se dedica a ayudar a países en desarrollo y tiene una unidad específica para sensibilizar a los alumnos, a los niños, en los colegios católicos. Durante esas semanas de colaboración con ellos, se me pidió que les ayudase a identificar el impacto que tiene su actividad en los colegios, el impacto que realmente tenía para sensibilizarlos a los chavales sobre los problemas que hay más allá de Inglaterra, más allá de estos países occidentales en los que realmente vivimos mucho mejor que muchos países del mundo. Y así hice, estuve esas semanas ayudándoles a identificar ese impacto a través de indicadores. Claro, estos son los chavales que mañana muchos directores de recursos humanos van a seleccionar para las empresas. La educación aquí es muy importante. Lo hablamos mucho y muchas veces, ¿no? De importancia del colegio, incluso antes que las universidades, ¿no? Sí. Yo creo que todos nosotros, yo creo en España ya, estamos de acuerdo que una de las claves de la sociedad es la educación. Y esto y yo creo que todos estamos preocupados porque pensamos que ahora mismo pues hay muchos cambios, no se está afrontando correctamente. De hecho, ahora pues parece que sí que los partidos políticos empiezan a entender esto y parece que se van, a ver si es verdad, a poner de acuerdo. Bueno, pues esta situación que estamos viviendo nosotros en España ahora es una situación que se vivió hace unos cuantos años igual en Gran Bretaña. Tenían un problema, veían que la educación no estaba dando los frutos que se querían y entonces empezaban a hacer una serie de cambios. ¿Para qué? Pues para conseguir ese impacto. Y, por ejemplo, hablando en primer lugar de las empresas, ¿no? La flexibilidad absoluta, por ejemplo, los espacios de trabajo. ¿En esto cómo viste que se estaba trabajando por allí? Mira, yo creo que aquí ahora mismo se habla a veces del teletrabajo y que sí existe teletrabajo en algunas empresas, si no existe teletrabajo. Y es verdad que ellos nos llevan unos cuantos años evolutivamente en ese sentido, y es que eso ya no es teletrabajo, es que las personas trabajan por objetivos y da igual dónde lo hagas. La cuestión es que alcances esos objetivos. Y no estoy hablando ya, porque efectivamente la experiencia ha sido en una ONG, pero conozco muchas personas y he conocido muchas personas en grandes corporaciones, altos directivos, ejecutivos, que no están todo el día en la oficina. ¿Eh? El tema del presentismo que todavía... Y están bien vistos, ¿no? No les miran así de reojo. Y no les miran raro. no les miran raro, es impresionante. Entonces, yo creo que ya va mucho más allá, trasciende el teletrabajo y se quita el presentismo. Lo importante son los objetivos. Tienen que quedar claros esos objetivos para todos los profesionales y en todos los niveles de la organización las personas se organizan dónde y cuándo realizan esa actividad. Y otro aspecto que comentábamos en la charla que hemos tenido unos días para preparar este espacio es de la transparencia absoluta, ¿no? En cuentas y en muchas otras cosas, ¿no? Sí, existe. Yo he tenido la oportunidad de colaborar en España con algunas ONGs. Está claro que todas están haciendo un trabajo muy importante de profesionalización y de transparencia. Y yo sigo diciendo, y me vuelvo a repetir, pero es así. Es decir, yo lo que he visto en Inglaterra es que nos llevan unos cuantos metros de ventaja. Eso no pasa nada, pero porque estamos yo creo que en el camino, pero efectivamente la transparencia es absoluta, la profesionalización de la gestión es absoluta. Y en valores, ¿qué me dices? Hablando de educación, porque en recursos humanos hablamos mucho de valores. Sí, es increíble ver cómo asume toda la sociedad estas famosas reválidas que nosotros todavía estamos ahora mismo pendientes, que si hacemos reválidas, que si no las hacemos, que cómo las hacemos, ahí ya está asumido como algo que es necesario para saber cómo va la educación y es increíble ver que han pasado ya de la pura valoración de conocimientos o evaluación de conocimientos, han pasado a la evaluación de valores y se valora en los colegios el respeto de los alumnos a los profesores, el respeto mutuo, el querer hacer impactar en la sociedad. Y esto, o sea, ya le han dado la vuelta, no solamente saber si saben lengua y matemáticas, que sí, y es muy importante, sino si también existen unos buenos valores y estamos implantando unos buenos valores en el futuro de la sociedad, que son los chicos. Y pruebas constantes, ¿no?, a los chavales. Permanentes, ¿no? Evaluaciones y permanentes pruebas y además por varios organismos, es decir, el Ministerio de Educación, lo que sería aquí el Ministerio de Educación, hace unas pruebas, también hacen pruebas, por ejemplo, en los colegios católicos se hacen pruebas y también de conocimiento y de valores, incluso la propia Iglesia Católica hace pruebas, se hacen pruebas muchas, variadas y ya digo, algo muy importante, enfocadas en valores. Y estamos hablando de esto porque al final influye mucho pues en la selección, es decir, el capital humano con el que se encuentran las empresas. ¿Esto lo has notado también cuando has hablado con directivos? Porque aquí tenemos muchos procesos de selección, perfiles diferentes en sectores diferentes. Estamos buscando, independientemente de la transición que se está produciendo en muchas organizaciones con los millennials y la gente de toda la vida de las organizaciones, la cultura y influye. ¿Cómo se está trabajando esto en áreas de recursos humanos en tierras británicas? Yo creo que es... Hay un tema muy interesante y yo creo que también se está llevando a cabo en España, igual a lo mejor ahí está más generalizado, y es que ellos consideran que las competencias, los conocimientos se pueden adquirir, pero los valores no. Entonces, lo que realmente buscan en la selección son valores. Uh-huh.